Bienvenidos. Mi nombre es Milena, estudiante del Tecnólogo en Negociación Internacional, y en esta ocasión daremos explicación al tema transporte y seguros. Para poder explicar este tema, daremos respuesta a las siguientes preguntas. La primera, ¿qué es un contrato de transporte internacional? El contrato de transporte es un documento por el cual una parte, a la que podemos llamar el porteador, se obliga frente a otra, también llamado el cargador o remitente, y se compromete por un precio acordado a trasladar o transportar de un lugar a otro, en este caso de un país a otro, una mercancía, para ponerla a disposición del destinatario en el lugar y en las condiciones pactadas por ambas partes. ¿Qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? Una buena negociación de fletes se puede traducir en mejores oportunidades para exportar o importar. No obstante, antes de iniciar es necesario determinar qué posición adoptará la empresa y cuál es su prioridad. Posteriormente, durante las conversaciones, algunas de las variables que se deben manejar son las condiciones y características de la carga, la cantidad de envíos y el modo de transporte. Otras variables que se deben considerar al momento de negociar los fletes son el volumen. El volumen es la cantidad de pallets o contenedores y frecuencias con la que se enviará. El tiempo de tránsito es el periodo que se demora la mercancía en llegar a su trayecto final. La disponibilidad de los cupos es el espacio o área de las que se dispone en el avión, camión o buque para la carga según sea el caso. El itinerario, descripción de las ciudades y las paradas en las que está permitido recoger o dejar pasajeros en un viaje internacional. La frecuencia es cada viaje de ida o de vuelta que le es asignado al transportista autorizado en una ruta determinada. El trayecto es el espacio recorrido entre el punto de partida y de llegada del transportador. Generalmente, las empresas de transporte marítimo y aéreo hacen convenios de peso, es decir, que aceptan bajar el precio del flete si se incrementa el volumen de la mercancía para enviar. ¿Cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa? Y cuando hablamos del proceso de compraventa de una empresa, nos referimos a todo el proceso comprendido desde que un cliente solicita una determinada mercancía a la empresa hasta que es servida, entregada y pagada, incluyendo asimismo la contabilización, el registro y archivo de la documentación originada. Se puede decir que el proceso de venta se inicia con el pedido y comprende las siguientes fases. La primera es la recepción del pedido. Una vez el comprador y el vendedor han llegado a un acuerdo, el comprador emite un pedido detallado de la compra al vendedor. Existen varias formas de recepcionar el pedido. Las formas serían el teléfono, la carta comercial o visitando personalmente al cliente. En siguiente fase, envío o entrega de la mercancía. En el momento en que la mercancía ha llegado a su destino, el comprador comprueba que todo está correctamente y que coincide con el pedido solicitado. Este también firma un documento a quien le hace la entrega expresando así su conformidad con la operación realizada. Tanto el comprador como el vendedor se quedan con una copia del documento aceptado. Confección de la factura y cobro posterior. La factura es un documento acreditativo de que la operación ha sido realizada. En la factura, el vendedor detalla toda la información que ha originado la operación de compraventa, indicando entre otras cosas todos los géneros que se han vendido, el precio a los que los han vendido, los servicios que ha prestado a su cliente. Siguiente pregunta. ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? El porteador. ¿Quién es el porteador? ¿Quién contrae la obligación? Entre estas obligaciones se encuentra recibir la mercancía, emprender el viaje y custodiar la carga. El cargador es quien por cuenta propia o ajena encarga la conducción de mercancías al portador. Entre sus obligaciones están entregar mercancías al portador, aportar documentos, pagar el flete convenido. El destinatario es la persona a quien se envía la mercancía. Puede ser a la vez cargador y destinatario. Entre sus obligaciones están otorgar recibo de las mercancías, pagar al porteador el flete y gastos en los que haya incurrido. ¿Qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Los documentos de transporte no solo facilitan la circulación de mercancías, también son en ciertos casos los documentos de titularidad, es decir, el que tiene el documento tiene derecho a la posesión de los bienes. También suelen ser estipulados en cartas de crédito o documentarias. Esto significa que los documentos son importantes no solamente para el transporte, sino también prevé la capacidad de controlar las mercancías después de enviar y el control sobre el tiempo de pago. Lista de embalaje. Una lista de empaque por lo general muestra la siguiente información. Marcas, número y tipo de los paquetes, por ejemplo, cajas o cartones, el contenido, el peso y las dimensiones. Para envíos sencillos, toda la información relevante normalmente puede ser incluida en la factura comercial. Los conocimientos de embarque. Estos actúan como recibos de mercancías y también son prueba del contrato para llevar las mercancías, que detalla los términos y condiciones que se ha comprometido al llevarlas. Sin embargo, un conocimiento de embarque también actúa como un título de propiedad. Carta de instrucciones para exportación. Contiene todos los detalles del exportador, el destinatario, la mercancía y embalaje y los registros del exportador. El promotor o transportista de la carga será entonces el que organiza el transporte, entrega y todos los demás documentos de transporte. Certificados de origen, inspección y salud. En ciertos países de destino se requiere certificados de origen para probar el país de origen de las mercancías. Muchos países dan un arancelario preferencial para los productos importados de ciertos países. Los certificados sanitarios y de inspección son requerimientos para todos los envíos de productos agrícolas o productos de carne fresca, entre otros. También los certificados de planta son necesarios para la exportación de materiales de siembra, árboles y arbustos y para ciertas frutas crudas y hortalizas. ¿Quiénes intervienen y cuándo se aplican los Incoterms y los seguros? El tomador es quien contrata la póliza, bien sea el exportador o el importador. El asegurador es la empresa aseguradora que puede asumir los riesgos asociados al transporte. El asegurado es la persona en quien el suceso de cualquier riesgo puede efectuar directamente. El beneficiario es quien, por efectos del contrato, tiene derecho a recibir cualquier contraprestación inherente al mismo de parte del asegurador. En las operaciones de compraventa internacional es frecuente asegurar las mercancías por los daños que pueden sufrir durante el transporte, así como las operaciones de carga y descarga y estancias de depósito previas o posteriores al transporte. Las condiciones del contrato de un seguro de mercancías varían según el medio de transporte, según sea marítimo, aéreo o terrestre. En el transporte marítimo son de uso frecuente las cláusulas ICC del Instituto Asegurador de Londres. Las ICC más conocidas son B, C, B y A, que van de menor a mayor cobertura. Durante el tránsito de los bienes se cubren los riesgos por pérdida total o parcial y por daños materiales sufridos a causa de incendio, explosión, hundimiento, colisión, caída de aviones, volcadura y descarrilamiento, entre otros. Para cubrir riesgos especiales, las empresas aseguradoras realizan un análisis previo y lo efectúan por convenio expreso. Tales riesgos son huelgas y alborotos populares, guerra, robo con violencia o asalto a mano armada, desviación o cambio de ruta, transbordo u otra variación en la ruta, así como almacenaje en exceso durante su tránsito. Existen dos modalidades de contratación de seguros de transporte. Las pólizas individuales, en las que queda cubierto un solo viaje, las pólizas globales o flotantes, en las que quedan cubiertas todas las operaciones del asegurado previa comunicación de la salida de las mercancías. Esta modalidad suele ser utilizada por aquellas empresas que realizan exportaciones o importaciones de forma habitual. ¿Quién contrata el seguro? La contratación del seguro dependerá del término Incoterms pactado para la operación comercial. En el caso de que se utilice la regla Incoterms bajo los términos CIF, solamente aplicado para transporte marítimo y CIF, transporte polivalente, el exportador o también conocido como vendedor está obligado a conseguir un seguro que beneficie al importador, también llamado comprador, a pesar de que el riesgo se transmite de este antes de iniciar el transporte. En los demás Incoterms, contrata el seguro aquella parte que asume el riesgo de pérdida de la mercancía durante el transporte. Entonces, en las operaciones bajo Incoterms SIM y SIP, el exportador debe contratar un seguro de transporte a nombre del importador que faculte la empresa que faculte a la empresa importadora reclamar directamente al asegurador en caso de un siniestro. El seguro contratado conforme a la regla 5TR, CIF y SIP debe otorgar una cobertura mínima. El seguro mínimo cubrirá el precio previsto en el contrato más un 10% y se construirá en la moneda del contrato. Esta explicación es todo lo que abarca en cuanto al tema de transporte y seguros. Espero que sea de su utilidad y les deseo un buen día.